Diplomado Emprender con Éxito, la radiorrevista que te lleva de una forma dinámica y divertida toda la información que necesitas para vivir mejor en el mundo de hoy y crear tu plan de vida. Sigue trabajando en tu módulo cada momento del programa para aprender más. Diplomado Emprender con Éxito, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y el Proyecto Puentes. Hola, joven. Hola, amigo. Bienvenido a la semana 15 del Diplomado Emprender con Éxito. Yo soy Rosita y junto a Pablo estamos listos para iniciar la última semana del módulo 5. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Rosita. Aunque no puedo creer que esta sea la última semana del módulo. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Ha sido genial y cada vez nos acercamos más al final. Sí, hemos aprendido mucho y aún falta. Así que empecemos con nuestro repaso de lo que aprendiste la semana pasada. Aprendiste a diferenciar entre trabajo, empleo y vocación. Aprendiste a explicar la diferencia entre gasto e inversión. También a identificar tu vocación. Algo muy importante, a calcular el dinero necesario para realizar tu plan de vida. Y a realizar tu plan de ahorro. Bueno, no esperemos más y demos inicio al programa de hoy. Y para empezar, no puede faltar la frase de la semana con Luisa. Esta es la frase de la semana para el diplomado Emprender con Éxito. Un desarrollo económico que no tiene en cuenta a los más débiles y desafortunados no es un verdadero desarrollo. Papa Francisco, actual Papa de la Iglesia Católica. En el Diplomado Emprender con Éxito es momento de... ¿Sabías qué? ¿Sabías que actualmente en Guatemala vivimos más de 16 millones de personas? Y de ese total, más de la mitad tiene menos de 25 años. El Estado tiene la obligación de garantizar el desarrollo de cada uno de los miembros de la población y para ello debe prestar servicios públicos, como la educación, salud, carreteras, seguridad, entre otros. Para cumplir con esta obligación, el Estado cuenta con un presupuesto de gastos, el cual es bastante elevado, por lo que necesita también tener muchos ingresos para cubrir todos estos gastos. El dinero se distribuye en los diferentes ministerios del país, como el Ministerio de Comunicaciones, de Educación, el Ministerio de Salud, de Finanzas Públicas y más. Rosita, pero ningún servicio público es gratuito, ¿o sí? No, Pablo. El Estado necesita los recursos, es decir, el dinero para prestar estos servicios con calidad. Algunos de ellos los brinda el gobierno central a través de los ministerios y otros los brinda cada municipalidad. Tienes razón. Ahora recuerdo que lo que el Estado distribuye y destina para los servicios públicos es lo que se llama gasto público. ¿Verdad, Rosita? Pero, ¿de dónde sale el dinero de ese gasto público? Pues el Estado obtiene este dinero de los impuestos, o sea, de todos nosotros, porque cada producto o servicio que compramos incluye impuestos, que se llaman indirectos, y por nuestro empleo o ganancias de la empresa pagamos impuestos que se llaman directos. Sí, ya que todos podemos hacer uso de los servicios públicos, tenemos que contribuir con nuestros impuestos. Y así construimos también una sociedad con cultura tributaria. A ver, Pablo, estoy segura que no recuerdas en qué consiste una cultura tributaria. Te equivocas, Rosita. Una sociedad tiene cultura tributaria cuando sus miembros comprenden por qué es importante pagar impuestos, los pagan y además promueven que otras personas los paguen. ¡Qué bien lo explicaste, Pablo! Desarrollar esta cultura es necesario para el buen funcionamiento de todos los países. Pero debes saber que también existen diferentes tipos de impuestos. Conozcamos un poco más de ellos en la siguiente lista. Es momento de hacer una lista. Lista para el éxito. Debes saber que la institución que recauda impuestos en Guatemala es... La Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. La SAT reúne los impuestos destinados para servicios que el gobierno presta y existe una oficina de la SAT en cada una de las cabeceras departamentales del país. La SAT se encarga de reunir tres tipos diferentes de impuestos. El primero es el impuesto al valor agregado, que también se conoce como IVA. Este se paga en cada una de las compras que realizas. También lo pagas cuando contratas algún servicio prestado por profesionales o empresas. El segundo es el impuesto sobre la renta, ISR. Este lo pagan todas las personas y empresas que perciben ganancias por actividades lucrativas, trabajo o capital. El tercero es el impuesto sobre circulación de vehículos, que paga cada persona que es dueña de cualquier tipo de carro o moto. En el caso de la municipalidad, se encarga de reunir dos tipos diferentes de impuestos. El primero es el boleto de ornato, que pagan anualmente todos los ciudadanos. Y el segundo es el impuesto único sobre inmuebles, conocido como IUSI, que pagan anualmente las personas que son dueñas de casas, terrenos o alguna otra propiedad. Son 5 en total, pero no te preocupes. Más adelante conocerás más sobre los impuestos y la cultura tributaria. ¿Por qué soy como soy? ¿Quién soy? ¿Qué pasaría si... ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Es momento de la trivia. Todas aquellas preguntas que te tienes que contestar para llegar al éxito. Pablo, llegó el momento de nuestra trivia. Y esta vez está con nosotros Luisa, quien probará sus conocimientos sobre la cultura tributaria. Bienvenida, Luisa. ¿Estás lista? ¡Claro! Gracias por invitarme a la trivia. Es un gusto que estés aquí. Entonces, empecemos. El pago de impuestos es una acción opcional de cada persona. Es decir, cada quien decide si pagarlos o no. Falso. No es opcional. Todos tenemos la obligación de pagar impuestos y así colaborar con el desarrollo del país. Correcto, Luisa. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿El boleto de ornato es un impuesto que deben pagar solo las personas que tienen una empresa propia? También es falso. El boleto de ornato es un impuesto que todos los ciudadanos deben pagar anualmente a la municipalidad que les corresponde. Muy bien. Y por ejemplo, ¿la dueña de una motocicleta debe pagar impuestos sobre la circulación de vehículos? Sí, debe pagarlo. Cualquier persona que sea dueña de cualquier tipo de vehículo, y en este caso motocicleta, debe pagar este impuesto. Entonces, ¿el dueño de una casa ubicada en una aldea está o no está obligado a pagar IUSI? Sí, debe pagarlo anualmente. Lo pagan todas las personas que son dueñas de una casa, terreno o algún tipo de inmueble. ¿Una persona que no paga los impuestos que le corresponden como debe ser está incurriendo en una falta y será sancionada? Sí, es una falta. Pagar impuestos es una obligación de todos los ciudadanos. El pago de impuestos es justo y se relaciona con los ingresos que cada persona obtiene, de manera que quien gana o tiene más, paga más. Correcto. Cada persona paga impuestos de acuerdo a los ingresos que tiene. Esto quiere decir que las personas que más dinero y propiedades tienen, pagan más impuestos que quienes tienen poco. Gracias, Luisa, por acompañarnos durante la trivia. Estoy segura que tus respuestas aclararon muchas dudas. ¿Qué te pareció a ti, Pablo? Muy bien, ahora tengo más claros los conceptos. Yo también. Es una buena forma de repasar lo aprendido y divertirnos juntos. Yo pienso lo mismo, Rosita. Y ahora que ya conoces la importancia de los impuestos, es momento de ponerlos en práctica. Te invitamos a aplicar y promover la cultura tributaria. ¿Cómo, Rosita? Bueno, creo que es tiempo para unos consejos. Llegó el momento del consejo del éxito. Promueve el pago de impuestos. Siempre que compres un artículo, que comas en un comedor o siempre que te presten un servicio, solicita tu factura. De esta forma, la persona o empresa estará obligada a pagar los impuestos correspondientes. No compres comida o artículos en los comercios que no dan factura. Lo hacen para evitar pagar impuestos. Reflexiona con nosotros. Si te ofrecen un producto o servicio sin factura, a un precio ventajoso, ¿debes aceptarlo? Ahora te presentamos lo que dice la gente en Diplomado, Emprender con Éxito. Yo siempre pido mi factura. En mi negocio siempre doy factura. No importa esperar unos minutos más, no me voy sin mi factura. Yo siempre pago mis impuestos. Mi mamá siempre me ha enseñado a pedir mi factura. Se abre el telón y aparece una joven exitosa. Se cierra el telón. Se abre el telón y aquí empieza el radioteatro del éxito. Rosita, ¿Dónde estamos? En la SAP, Pablo. Como tú y yo ya somos mayores de edad, o sea, tenemos más de 18 años, podemos inscribirnos en la SAP. ¿Para qué es toda esta cola? Bueno, muchas personas vienen a hacer trámites diferentes, como pedir su número de identificación tributaria, NIT, que es el número que te identifica para pagar tus impuestos y así convertirte en pequeño contribuyente si quieres poner un negocio. Esto entre muchos trámites más. Recuerda que, como ciudadanos, tenemos derechos y obligaciones. ¿Para qué nos servirá esto? Bueno, Pablo, por ejemplo, con nuestro NIT podemos tener un vehículo a nuestro nombre, abrir un negocio propio y pagar impuestos. ¡Genial! ¡Vamos! ¡Es nuestro turno! Hola, señor. Buen día. Estamos aquí para solicitar el NIT de mi amigo Pablo. Acá está mi DPI. Muchas gracias. Necesitaré algunos datos personales. ¡Genial! ¡Con gusto! Por favor, lea sus documentos y firme en la parte de abajo. ¡Ya! ¡Tan rápido! Sí, Pablo. ¿Ves qué fácil? Cada vez estamos más cerca de crear una cultura tributaria. ¡Listo! ¡Ya firmé! ¿Algo más en lo que pueda ayudarles? No, es todo por hoy. Muchas gracias. ¡Uhú! ¡Ya tengo NIT! Bien, Pablo. Vamos de vuelta a la cabina. ¡Qué chilero! ¿Con esto qué sigue, Rosita? Para seguir promoviendo una cultura tributaria, es importante que paguemos nuestros impuestos. Si tú que nos estás escuchando eres mayor de edad, debes pagar los impuestos que te corresponden. Por ejemplo, el boleto de ornato, que debe ser pagado por todos los ciudadanos. Es cierto, y debes pagar los impuestos correspondientes si tienes algún vehículo, casa o terreno, si prestas servicios o si eres trabajador asalariado. ¿Eres mayor de edad? ¿Qué impuestos has pagado este año? ¿Eres menor de edad? ¿Qué impuestos han pagado tus familiares este año? ¿Han pagado todos los que corresponden? ¿Consideras que en tu comunidad existe una cultura tributaria? Esta es una historia de éxito. En el diplomado Emprender con Éxito. Esta es una historia de cómo los ciudadanos lucharon para exigir sus derechos. Silvio Gramajo es doctor en investigación social. Su especialización es la comunicación política y transparencia. Él, junto a un grupo de expertos en política, lucharon por establecer la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta ley permite que cualquier persona o grupo pueda solicitar a la municipalidad o a otras instituciones públicas la información que quieren verificar. Con esta ley, puedes solicitar a tu municipalidad que te informe de cuánto dinero ha invertido en apoyo a la educación, a la salud o a algún proyecto específico. A pesar que aprobar esta ley no fue tan fácil, ya que existían muchísimos trámites, después de 5 años de que la aprobaran, el camino para seguir promoviendo el derecho de acceso a la información se sigue construyendo y depende de nosotros, los ciudadanos, seguirlo desarrollando. Así como Silvio, todos tenemos derecho a exigir que las instituciones del Estado hagan buen uso del dinero y de los impuestos que todos pagamos, invirtiendo con transparencia y sin corrupción. La auditoría social es el ejercicio que permite evaluar los recursos económicos. Es un ejercicio de participación ciudadana en el que las personas pueden acceder a la información sobre el funcionamiento e inversiones de las instituciones públicas. ¿Sobre qué servicios públicos te gustaría tener información? ¿Cómo podrías promover una iniciativa de auditoría social entre los jóvenes de tu comunidad? ¿Recuerdas la pregunta del módulo? ¿Cómo sería un país donde los impuestos estuvieran bien invertidos? Sí, me lo imagino con buenas carreteras, buen servicio de salud y hospitales, y muchas escuelas para que nadie se quede sin estudiar. ¡Qué bien, Rosita! Vamos a pagar nuestros impuestos. Pero, pasando a otro tema, ¿recuerdas que hoy diríamos cómo vamos con nuestras metas y ahorros? Sí, a mí me va muy bien. Te cuento que Silvia nos mandó una carta. ¿Qué dices si la leemos? Uf, a mí también me está yendo muy bien. Leamos la carta. Ya quiero ver qué dice. Les envío esta carta porque me gustó mucho la idea para ahorrar de la que hablaron en el programa de la semana pasada. También llegamos a la conclusión que hay otras formas de ahorrar, pues ahorrar no es solo guardar, sino reducir. Una forma interesante de ahorrar es reducir gastos. Les cuento que decidimos con mi esposo empezar un plan de ahorro. Para empezar, realizamos las siguientes acciones. Junto a mi esposo, establecimos un presupuesto. Nunca antes nos habíamos puesto a escribir en un papel lo que gastaríamos en cada mes. Normalmente sacaba todos los días para pagarle a la señora que me ayuda cocinando de lo de la cafetería, para comprar algo que faltara y lo de nuestra comida. En ese presupuesto nos dimos cuenta de cuánto gastábamos en cada cosa. Decidí comparar precios y busqué ofertas. Antes compraba todo en un solo lugar y ni siquiera me daba la tarea de preguntar en otros lugares. Me di cuenta que en algunas bodegas lo de la limpieza es más barato y en otras tiendas me sale mejor comprar papel de baño por fardo. Comparé no solo el precio, sino la calidad de lo que compraba para mi familia y mi negocio. Lavamos las frutas y verduras en una palangana en lugar de ponerlas bajo el chorro, y esa agua la uso para regar mis macetas. Antes dejaba prendido el chorro y la pila se rebalsaba, pero ahora lo cierro cada vez que lo uso. Fui con los compañeros de Espacios Jóvenes Creadores un día e hicimos un reto sobre cómo avisar que la pila se había llenado. Al llegar a la casa, lo puse en práctica. ¿Y qué creen? ¡Funcionó! Los dejo con estas ideas. Espero comenten en sus grupos, como yo lo hice en el mío, muchas más maneras de ahorrar. Recuerden, ahorrar, además de guardar dinero, es reducir. ¡Hasta pronto! Silvia. Gracias, Silvia, por la carta. Saludos a todos los amigos que siguen el diplomado en Aguacatán. Chicos, no se olviden de seguir ahorrando y compartir con nosotros sus logros. Regresando al tema de los impuestos, no se olviden lo importante que es realizar nuestro pago de impuestos, ya sea todos los meses, cada 6 meses o todos los años. Es cierto, Rosita. Pagando nuestros impuestos garantizamos mejores servicios y atención. No debemos olvidar que también es nuestro derecho y obligación velar porque se inviertan adecuadamente nuestros impuestos, realizar una auditoría social a través de la participación ciudadana. Los jóvenes tenemos que participar e involucrarnos más en las acciones que realizan las instancias públicas y la inversión de nuestros impuestos. Y mientras tú imaginas cómo te gustaría que se invirtieran tus impuestos, escuchemos la canción El Cuento del Viejo, de una banda guatemalteca de rock que se fundó en el año 2009 y ha ganado mucha popularidad en el país. Ellos son Hot Sugar Mama. Emprender con éxito. Ojos en el mar y en el mundo de tu pueblo. Mira Gibraltar y mi mano lo entiende. Árboles que dan, es el cuento del viejo. Tierra para andar y crecer una milpa. continuación, todas las ideas, todos los conocimientos, todo lo importante en el Top para el Éxito. En la semana 15 de tu módulo 5, aprendiste lo siguiente. Explicar la importancia de los impuestos. Identificar la inversión de impuestos en los servicios públicos que utilizas. A describir algunos de los principales impuestos y las instituciones que lo recaudan. Y a incluir en tu plan de vida acciones para aplicar y promover la cultura tributaria. A ver, ok, estamos en la SAT, voy a pagar mis impuestos como el ISR, el IVA y la municipalidad. Voy a pagar todos los servicios públicos que se prestan como el agua. ¿Qué haces, Pablo? Estoy repasando las instituciones en donde debo realizar el pago de mis impuestos, porque terminando el programa voy a ir a pagar. Qué bueno, Pablo, que seas un ciudadano responsable y cumplas con tus responsabilidades. Bueno, llegó el momento de despedirnos. Espera, Rosita. Antes de despedirnos, queremos recordarles que hacer uso inteligente del dinero es importante para nuestra vida. Claro, Pablo. Parte del uso inteligente del dinero es hacer un presupuesto. Saber nuestros gastos, analizar si podemos reducirlos, invertir, pagar nuestros impuestos y ahorrar. Bueno, Rosita, ya diste los primeros pasos. Hiciste tu presupuesto y ahora estamos en nuestro plan de ahorro. Sí, gracias, Pablo. Y tú irás a pagar tus impuestos hoy. Bueno, esto es todo por esta semana. Ya terminamos el módulo 5. Y la siguiente semana daremos inicio al módulo 6. Rosita, qué rápido se pasa el tiempo. Ya estamos llegando a la recta final del diplomado. Esperamos que todo lo que estamos aprendiendo, tú lo estés poniendo en práctica y llegues a ser emprendedor de éxito. Nos escuchamos la próxima semana con nuevos retos y sorpresas. Recuerda que si estás en el diplomado, es importante repases todo lo aprendido esta semana y completes todos los ejercicios que tu módulo te brinda. Yo soy Pablo. Cita, y no podemos olvidarnos de Juan y la pregunta final. ¡Adiós! Esto es La Pregunta del Día. ¿Qué harás para usar inteligentemente tu dinero? Aquí termina Diplomado Emprender con Éxito. Escucha la próxima semana para seguir aprendiendo sobre cómo vivir mejor en el mundo de hoy. Diplomado Emprender con Éxito. Una producción de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y de Proyecto Puentes. ¡Hasta la próxima!